Entonces hay que adecuar las normas, las reglas, lo que hay que hacer a el contexto que estamos viviendo ahora, que es con mucho más flexibilización, porque si no va a ser un quilombo, digo, la gente hace lo que le parece bueno, como está saliendo todo el mundo, yo también salgo, y así va a ser complejo, porque hasta ahora, digamos, lo que se logró es, en términos sanitarios, es muy bueno, digamos, se pudo controlar la curva, se está aplanando y todo. Bueno, hay que sostenerlo con las medidas que correspondan también. Claro, ayer hubo, solo ayer, lo cual es un dato que fue el día más, digamos, vamos a decirle el peor día de la pandemia en todo caso, fue el primer día en que se registraron 188 casos. Ajá. Que, digamos, bueno, en un solo día, 188 casos. Que, bueno, es el día en que más casos juntos se detectaron. Así que es un, digamos, un llamado de atención. Me parece, a ver, no bueno, pero que haya sido en los días en que el gobierno tiene que definir la continuidad, que tenga este llamado de atención, ¿no? Para procurar una atención correspondiente. No estamos hablando de cualquier cosa. Por suerte todavía tenemos de a 9 muertos, ¿sí? Solamente un día llegamos a 14, ¿sí? Entonces, lo de ayer fue grave porque lo máximo que habíamos tenido era 144 en un día. Siempre veníamos entre 90 y 100, 110, ponele. Y bajando, y otras veces más bajo. Pero lo de ayer fue alarmante. Casi 200 personas contagiadas, 9 muertes, lo cual llegó a 274. Igual es interesante siempre rescatar dentro de los contagiados el número de recuperados, que supera largamente los 1.400. Si vos te podés ver, Brasil ya están casi en los 8.000 y pasaron, hay más de 100.000 infectados en Brasil, chicos, una cosa horrorosa. Están todos en alerta, Paraguay está en alerta porque tiene muy pocos casos de coronavirus, otro tanto Uruguay, que está cerrando la frontera ahí con Brasil. Lo de Brasil es realmente pavoroso y el imbécil este sigue desafiando a las autoridades de la OMS, ¿no? Entonces, a ver, si buscamos Universidad Johns Hopkins, traten siempre de buscar los datos en la Universidad Johns Hopkins, porque está muy interesante, es data permanente que se va actualizando. Y ahora, en este caso, en este momento estoy abriendo la página, ¿eh? Bueno, estoy abriendo la página. Y bueno, Brasil está ahí, ¿eh? Brasil está ahí. No lo encuentro ahora, bueno, se me está haciendo un poco complicadito. Pero bueno, de todas formas, Brasil está antes que Irán. Chicos, cuando Irán tenía cualquier cantidad de infectados, ya Brasil cuenta con 126.611 infectados y tiene 8.588 muertes. Fíjate vos lo que es la irresponsabilidad de un presidente como Bolsonaro, que lleva al cadalso a más de 8.500 personas, ¿sí? Estamos hablando de 8.588 frente, si no me equivoco, a 273, corríjanme. Sí, ya lo tengo por acá. Tenemos, sí, en la Argentina 273 muertes. Sí, estoy viendo, fíjate, es buena vos, la... Fíjate vos la gran diferencia. Claro. La diferencia es abismal, y ojo con Bélgica, que por porcentaje por millón es tremendo, es el primer país con más contagios. Claro. Bélgica tiene 8.415 muertes, chicos, ¿sí? Sobre una población de 11 millones y medio. Tremendo. Habrá que ver cuánto es el número de contagiados en Bélgica, pero debe andar ahí por los... Sí, cerca de los 20.000 quizás. Bueno, después me voy a fijar bien. No, es bastante más. 51.420. Es una locura. Bélgica tiene 51.400. Vayan a esa página que es interesante, ¿eh? Sí, acá estoy viendo. No, y llama la atención también 2.700 muertes en México. México, recordamos que muy cerca de la Argentina estuvo en su momento, en esos días de los primeros casos, y México dijo, López Obrador, digamos, cometió el error, digamos, se equivocó, así de simple. Claro. Decir, no, bueno, no mantengamos la economía, no hace falta la cuarentena todavía. Bueno, se terminó imponiendo la cuarentena, pero ya tarde. Así que... Total. Y algo que es importante destacar, que lo decía Pedro Kahn en una de las entrevistas, es, hay gente que piensa que como no hay tantos casos, la cuarentena es en vano. Justamente, bueno, al final no era tan grave en claro, la Argentina, claro. Y no, es al revés, digamos. Es consecuencia de esa cuarentena. Claro, si no hay casos es justamente porque uno está en casa. Si no hay tantos casos es justamente porque hay que seguir con la cuarentena. Fíjate cuando Boris Johnson recomendó el rebaño inmunológico, mirá lo que le costó a Boris Johnson y a Gran Bretaña. Porque hoy Gran Bretaña está detrás de Estados Unidos, ya pasó a Italia y España. Tiene 30.150 muertos. Es el segundo en la tabla. Estados Unidos tiene 73.431 muertos. Ayer tuvo que admitir Trump que esto es peor que el ataque de Pearl Harbor o el ataque a las Torres. Es un boludo porque en las Torres murieron 3.500 personas, ¿sí? No se puede comparar claro. con esto. Esto se compara en todo caso con Vietnam. Pero es tan bruto, sí. es tan bruto que lo comparó con Pearl Harbor, que fue una matanza, ¿sí? Pero no llegaron nunca a esta cifra. Habrán muerto 2.000 personas en Pearl Harbor, no recuerdo la cifra. Pero en las Torres Gemelas murieron casi 4.000 personas. Entonces no podés comparar lo de Pearl Harbor y las Torres Gemelas, es un bruto, con las 73.000 muertes. Entonces, paralo en todo caso con Vietnam, que ya lo reiteramos, 50.000 muertes en 10 años. Acá fueron 73.431 muertos en casi dos meses, chicos. Es pavoroso. México tiene 27.634 contagiados. Menos que Bélgica, mirá vos, México. Claro. Bueno, porque López Obrador también. En un principio no le dio trascendencia y ahora parece que, viste, hizo un viro, no sé si de 180 grados, viró en su posición y ahora se están cuidando un poquito más. Bueno, Johnson, después de lo que le pasó, ahora está extremadamente conservador. Pero te despiaste, macho, tenés 30.000 muertes ya. Uh-huh. 30.000 muertes y vos podrías haber sido uno de ellos. El nivel de contagio de Gran Bretaña no lo encuentro ahora, bueno, ya lo encontraré. Sí tengo acá el de Irlanda, 22.248. Debe estar por arriba también. Ah, acá está, United Kingdom. 202.359 contagios. El número de contagios está cuarto en la tabla. Tras Estados Unidos, España e Italia. Interesante esta tabla de la Universidad de Johns Hopkins. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, porque sé que tienen una nota pautada y se debe estar agarrando la cabeza Marco Esteban Maldonado, les quiero comentar esto para ir cerrando, y cierro con esto. Hubo un tratamiento que implementó los científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, del CEPROCOR, ¿no? Con la colaboración de la química Aluar, que generó bastante entusiasmo ante un posible efecto positivo en la lucha contra el coronavirus. En un trabajo colaborativo entre el gobierno de Córdoba, científicos locales y el aporte de empresarios farmacéuticos, se desarrolló años atrás un tratamiento que se aplicaba a otras afecciones pulmonares, y lo que yo escuchaba de un funcionario hoy, que empezaron a estudiar el tema del COVID ya a principios de año, cuando todavía el COVID no asomaba, y que parece que esto puede funcionar efectivamente para mejorar los cuadros de COVID. Para nosotros es una noticia muy importante, hay que tomarlo con cautela para poder tener evidencia y poder explicarlo, dice. Es un proyecto de investigación del área de biociencia del doctor Dante Beltramo y la doctora Roxana Lacino. Hay una gran vocación de conferir conocimiento y unir capital investigativo por parte del Estado, comentó el ministro de Chiara. El ministro Pablo de Chiara es el ministro de Ciencia y Tecnología. El tratamiento, y fíjate, esto es lo que me llamó la atención, viste que se decía que si vos tomabas ibuprofeno, ponele que sos asintomático, uh-huh. vos tomás ibuprofeno, te potencia el COVID, el ibuprofeno. Cuando muchas veces el ibuprofeno te salva de otras cosas, te potencia. Pero fíjate vos, el detalle es que el tratamiento está hecho a base de ibuprofeno, una droga que no es disoluble en agua, pero que los científicos lograron transformarla. Uh-huh. Con esto se crea una solución con alta concentración de sal, que se colocan en nebulizadores especiales y se somete a los pacientes en tratamiento. No es un ibuprofeno común, acá viene la cosa. Uh-huh. Y hay que aplicarlo de una forma muy especial, por esto que yo te decía, ¿no? Antes. Se trata de una solución nebulizable que transfiere sus propiedades con capacidades mucolíticas. Es muy eficiente en enfermedades pulmonares como EPOC y fibrosis quística. Escucha esto, y voy cerrando. A través de una resolución del Gobierno Nacional se implementó un protocolo de uso compasivo ampliado que permitió este tratamiento con un test externo. Por el momento, 9 pacientes con COVID en Córdoba, 4 ambulatorios y 5 internados, fueron sometidos al mismo y arrojaron mejoras significativas en sus cuadros respiratorios. Creo que de los 9, 5 casos ya dan negativo, ¿eh? Atento. Bien. Los pacientes han mejorado no solo su cuadro clínico, sino algunos lograron una negativización temprana. Antes de los 7 días mostraron mejoras en sus cuadros. Hay un caso relevante, que es el de una paciente de 67 años que posiblemente necesitaba respirador y hoy está en tratamiento ambulatorio. El asunto es seguir probando, aplicando dosis. Tenemos una confianza grande en nuestros científicos que trabajan en esta situación, indicó Di Chiara, y me dijo que ya está en contacto también con la gente. No, me dijo, comentó que estaba en contacto Di Chiara con la gente del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Bien. Así se pusieron en contacto, evidentemente, con las autoridades. Interesante, claro. Noticia. Sí, ¿no? Sí, además se logró desarrollar en el Instituto Leluar el primer test serológico en la Argentina, así que se van a poder reemplazar las importaciones de estos test. Así que son avances científico-técnicos muy importantes que, bueno, que la Argentina ya en el Malbrán hace uh-huh. algunas semanas había decodificado el genoma. Obvio. Así que, la Argentina, más allá de todos los problemas que tiene, que le impusieron en términos del vaciamiento científico, uh-huh. tiene totalmente. Con qué. Totalmente. Bueno, vaya nuestro... Yo, la verdad, tengo que felicitar a la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y el Ministerio de Salud, que están trabajando de manera conjunta, y felicitar obviamente a la gente del Malbrán, ¿no? Que con nada está llevando una tarea ciclópea ante el avance de este virus, que todavía no sabemos qué carajo nos pasa con este virus, ¿no? Que en alguna gente es asintomático, en otras se expresa de manera más violenta. Ya no solo afecta, digamos, la parte pulmonar, sino que te afecta todo el organismo. Uh-huh. Entonces estamos en un problema. Por eso digo, hoy que van a salir algunos tarados, quizás a cacerolear, o sea, no sé si van a salir a la calle, bueno... contra esos tarados, ¿no? Poner orden, hay que asustarlo un poquito y decirle quédate en casa, y si te querés contagiar, contagiate, otra no te queda, porque hay gente que se va a querer contagiar, parece mentira, pero hay gente pareciera que quiere contagiarse. ¿Qué sé yo? Uh-huh. Bueno, chicos, los dejo porque quedan cosas que hacer y yo también. Les deseo un buen programa y les comento que la temperatura ahora es un poquito más agradable. Acá empezamos con 3 grados, chicos, les aclaro. Teníamos 3 grados, ahora tenemos 10 grados, un décimo, con 73 de humedad, mucha humedad, el viento sopla del oeste a 1 kilómetro, nada, no hay movimiento, así que ahora voy a abrir la casa como corresponde, pero esta mañana tuvimos 3 grados de mínima, ni quiero pensar en la montaña, uh-huh. Probablemente hayan tenido temperatura -1, -2 en distintos sectores de los valles de Córdoba. Todo por aquí, es todo por aquí, les mando un beso grande. Un abrazo grande, Claudio, allí... Claudio Orellano, ahora en un rato lo tendremos también con la música. Está Marcos Maldonado en la producción y en la operación técnica. A mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández Elema. Hacemos este programa hasta la 1. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes.